No, pero es igual. La radio, la tele. Igual es el jodido ahí adentro. No, obviamente. No, no, no, es lo último. Pero digo, se puede estudiar una carrera entera. Ah, sí, sí. Con trabajo. O sea, digamos, tratemos de ver la luz, ¿cierto? Claro, sí, está bien, porque yo te digo, yo no sé ninguna cosa. No, yo me muero, yo creo que me suicido o algo, seguramente. Es por sobrevivir, ¿viste? El ser humano sobrevive a todo. No, eso es inexplicable. No, eso igual no quisiera sobrevivir, quisiera que sea político. Ya no, nada me interesa. Bueno, no importa, ¿eh? Debo tenerlo completo en la compu. No me lo olvidé a la compu. El reo de Juan. ¿Qué? El reo. Esa es histórica. Ahí está la ficha, mira la ficha. Ahí está la ficha, mira. ¿Sobrevivió? A ver, unos pocos sobrevivió. Quedó el podio, nada más. Pero el nuestro es más, mira, está de ser arriba. ¿Una qué? Una de estas. Son baratas. ¿Quieres estas lápices? Ah, toma. Bueno, vamos a intentar terminar, chicos, hoy un poquito con lo que es la alfabetización informacional. Me imagino que ya estuvieron mirando el texto un poco. Sí, acá no terminaron el trabajo. Pero la mayoría no. ¿Se acuerdan que eso habíamos dicho que estaba bueno con el texto de formación de usuarios de hacer un cuadro, un resumen? ¿Sí? Esa tarea pendiente, sí, está el link para que lo puedan subir. Así que después de hoy, estaría bueno para el que no lo pudo hacer, de que hagan un resumen sobre este texto. Vale. Porque de esta manera también va a resultar más fácil estudiar bueno. Para el material, es la idea. Bueno. Entonces, nos queríamos acordar, ¿cuándo? Antes de 20 y 14 y... Ah, tengo que poner, pero... ¿Cómo es? Ahí. Bueno, ponemos la fecha. El paciente... Porque hay que tomar también el recuperatorio. El tema es que el recuperatorio, el papel que tiene para chicos, ¿saben? 19, 14, 14 9. No, nosotros en martes, en noviembre es 19, 19. 19 sábado, 19 sábado. Bueno, el recuperatorio si es del 14 al 18 tendremos que venir a la semana por esta materia. Porque no cae ningún sábado. No, pero el 19 dijeron. Sí, el 19. Ah, porque la presentación es el 19 y les cuento. En Mendoza se va a hacer las primeras jornadas sobre alfabetización informacional justamente en Argentina, en la Universidad de Cuyo. Y fuimos invitados de la universidad a participar ahí. Inclusive estuvimos comunicándole a las chicas de tercero y seis chicas más o menos van a ir también a esta jornada. El tema es bueno. Que termina 19, que no voy a estar. Y entonces, claro, así que yo voy a hablar el tema del recuperatorio, porque si ustedes no van a ir, esta semana viene complicado, ¿no? ¿Qué significa que te invitan? O sea, no que te invitan a la universidad. Pero digo, es una invitación donde, por ejemplo, te dan algún beneficio económico, por ejemplo, para decir, no, les invitan. No, te mandan la nota a la universidad, porque como es de universidades, sí. Para que concurramos. En claro, ese pero lo pagan ustedes, lo pagan sí, vos. Nosotros, en caso particular, se puede pedir el día. Entonces con esa invitación formal vos podés ir a Recursos Humanos para que no te descuenten el dinero. Ah, bueno, ahí está el beneficio, claro. Porque como es un evento institucional y está dentro de las redes de las bibliotecas, eso está bueno. Claro. Al que no lo invitan, igual puede ir. Porque sí. Es abierto, de hecho las chicas van, las chicas que decíamos recién. Eso se va difundiendo y después el que agarra viaje va. Pero la invitación lo que hace es que uno, yo en realidad me enteré con la invitación, sino por ahí que cosas que pasan de largo. Está la ruta a veces trabajar en bibliotecas, sí. Ojalá que puedan empezar a trabajar como estén recibidos, porque entonces se van capacitando a medida que surgen las cosas, está bueno. Yo por ejemplo de alfabetización informacional nunca fui a un evento de este tipo. Inclusive cuando, bueno, de hecho es el primer evento a nivel nacional. digo, igualmente el movimiento viene del 2002, pero yo cuando me recibí, como les contaba, el tema de la alfabetización informacional no se daba, directamente se daba formación de usuario. Como si dentro de formación de usuario incluyéramos todas las aristas que tiene el acceso a la información. Claro, hasta ese momento no era tan común esto de los servicios de referencia virtuales, las bases de datos en línea para acceder a textos, o bases de datos de bases de datos, que aún más complejo. El tema también de poder seleccionar qué información es buena, qué información no, elaborar criterios, poder evaluar esa información. En formación de usuarios nos decían, bueno, interesante es generar un proyecto para guiar al usuario dentro de la biblioteca y enseñarle cómo acceder, no sé, a esos soportes. Era como, era más simple la cuestión. Ajá. Por eso recién ahora, en el 2012, 10 años después, hace la primera jornada internacional. Fíjense cómo fue progresando la idea, que ya se hizo como una, como en realidad se hace una necesidad, ¿no? Poder informarse, poder capacitarse, y que las pocas instituciones que sí están trabajando en esto y muy bien puedan difundir, porque ya tienen justamente una evaluación de sus propios proyectos que fueron positivos, entonces pueden difundir esos proyectos para que se puedan replicar o adaptar a cada institución. Para eso sirven las jornadas, para compartir experiencias. Y también viene gente del exterior, en este caso viene un colombiano, que va a explicar un poco cómo trabajan ellos allá en Colombia, que es un tema que lo vienen manejando un poco más. Y bueno, los congresos y las jornadas sirven para eso, para ver otras experiencias a nivel nacional, regional o internacional. Entonces cada uno verá qué puede hacer o no, en base a sus condiciones económicas y bueno, y también para poder generar políticas, estas cuestiones, así. Pero bueno, por lo menos ir aprendiendo un poco viene bien, aunque sí informarse. Lo que decíamos que la formación de usuarios se había dividido entonces como tres modalidades cuando se empezaron a distinguir las distintas necesidades y las distintas formas de acceder a la información, los tipos de información. Estaba la primera modalidad, ¿se acuerdan? Que era la orientación, ¿sí? Que era más bien un primer nivel de formación que tenía que ver con una guía, ¿sí? Básica de cómo utilizar la biblioteca o utilizar algún tipo de soporte en particular. ¿Sí? Cómo acceder a la información en términos generales, ¿sí? Con demasiada vuelta, como que así se llama el problema. Después, la segunda modalidad tiene que ver con la orientación y la capacitación, ¿sí? Ahí se generaban proyectos o planificaciones un poco más armadas, ¿sí? Podríamos hacerlo en forma personalizada o en forma grupal. Igual con tu experiencia no conservas. Bien. Y por último, llegamos a lo que decíamos de la alfabetización informacional. La alfabetización informacional también se dividía en tres partes. ¿Ustedes se acuerdan ahí cuáles eran esas partes? Era la definición de texto y la información tecnológica y alfabetización. Lógica. La alfabetización digital, ¿sí? Y la alfabetización informacional propiamente dicha sería, ¿no? Interpretar y trasladarlo a nuevas situaciones para poder justamente nuevos problemas, ¿sí? A través del mismo conocimiento, ¿sí? Algo así sería. No sé si Marcelo en esta tertulia nos quiere comentar un poco lo que nos puede decir. Ah, no, pero sí. ¿Tiene un poco que ver con esto, Marcelo? Lo que hablamos el otro día, que la alfabetización tradicional era entendida como aprender un código nada más. Claro. Tenía que ver con lo normativo, de repetir palabras, de, y la alfabetización más, en un concepto más moderno, tiene que ver con el significado de las palabras. Como, es de un enfoque normativo, un enfoque más que pasa por lo comunicacional. Ese es el gran cambio. Miren cómo aprenden los chicos en la escuela, que los chicos, bueno, acá hay maestros, ¿no? Allá, María, no, acá la señora. De pasar de mami, mima. Las dos son maestras, ¿no? ¿Vos también? ¿Trabajás de maestra? Yo, sí. Dale, que cuenten eso. No, que decía esto de conocimientos significativos, o sea, que para el nene lo resulte significativo porque lo pueda relacionar con saberes previos. Que pueda construir el conocimiento, ¿no? Que lo pueda internalizar, y que lo pueda aplicar también como herramientas para adquirir nuevos conocimientos también. Tiene que ver con eso, con la construcción del conocimiento, del conocimiento en general. Claro, cuando están en la etapa del nivel elemental de enseñanza formal, que sería la primaria en este caso, sería justamente con los conocimientos en general. La bibliotecología o las ciencias de la información tomaron este concepto de alfabetizar justamente de poder nuevo conocimiento, pero centrándose en el acceso a la información particularmente, ¿sí? Entonces, como que se planteó la necesidad de decir, bueno, sí, acceder a la información desde las bibliotecas se puede formar al usuario para que consulte un libro y sepa por dónde entrar la información, y bueno, tendrá un autor, una institución que avale, un editorial, para saber que la información que está ahí, teóricamente, es información ética, es información veraz. ¿Sí? O no, pero bueno, nosotros ya podemos pautar cómo enseñarle al usuario para que ante situaciones más o menos relativamente parecidas puedan poder justamente discriminar o aprender a evaluar, por ejemplo, esa información y construir conocimiento de esa información, ¿sí? Inclusive producir información. Cuando viene todo este boom de las nuevas tecnologías, de la sociedad de la información, esto ya lo hemos estado charlando y viendo en el transcurso del año, también lo vimos en la cumbre, y las formas de acceder a la información son diferentes, ¿sí? La información en los deportes son distintos criterios, ¿sí? Ya cada uno puede opinar, eso decíamos de la información y del principio de información, ya se puede hacer hasta de forma democrática y horizontal, ¿sí? Entonces la teórica dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuestros usuarios puedan acceder a esta información? Bueno, vamos a alfabetizar informacionalmente, vamos a intentar que se genere conocimientos significativos en nuestros usuarios para que ante una necesidad de información ellos puedan acudir a esa información y que justamente se vaya transformando en seres más autónomos en ese punto de vista. No que esté constantemente necesitando de un asistente o un intermediario, sea el bibliotecario, sea un docente, sea quien fuere, para poder acceder a la información. Que sean autónomos, que no dependan de mí como bibliotecario para que ellos puedan acceder a esta información, poder descubrir cuáles son sus propias necesidades, ¿sí? Poder organizarla y poder evaluarla, ¿sí? Recuperarla también, obviamente. Y entonces se dijo que cuando hablábamos de información, de cómo acceder a esa información, podíamos dividirla en tres aspectos bien diferenciados, ¿sí? Por un lado, se dieron cuenta de que para acceder a la información, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de Internet, y de lo que dicen ellos los españoles, los ordenadores, hay que ayudar o enseñar de alguna manera a nuestros usuarios a poder manejarse con esta nueva tecnología, ¿sí? Tener una alfabetización tecnológica. Entonces esto por ahí sería más encaminado a lo que son a las partes más duras, conocer por ejemplo las partes de la computadora, ¿sí? Y sus aplicaciones, los hardware. ¿Está bien así? Hardware. RD acá. No. Hardware. Hardware. Juárez. Ahí está. Juárez. Listo, Juárez. Lo duro y lo blando. Lo duro. No, esa palabra es en inglés. Ahí está. Entonces todo lo que tiene que ver con los software y los hardware, ¿sí? ¿Cuáles son los dispositivos de entrada, cuáles de salida, cómo funcionan, qué se necesita para que justamente pueda funcionar un ordenador y cómo yo conectarme con ese recurso material, por decirlo de alguna manera? ¿Sí? No puedo hacer nada relacionado a la parte intangible de la información si antes no conozco o no puedo manejarme justamente con los aparatos justamente y los programas que funcionan con aplicaciones dentro de esos aparatos. ¿Sí? Ese creo que es bastante claro y es el más claro de todo. Justamente en los software podemos también poner las aplicaciones para que tienen que ver, por ejemplo, con procesador de texto. ¿Sí? Con presentaciones, todas esas aplicaciones que nos hacen poder armar PowerPoint, Prezi, ¿sí? ¿Cómo utilizar esas aplicaciones? Hojas de cálculo, mandar un correo, todo lo que algunos de ustedes, no sé si aún están las personas que no sabían mucho de ese tema y están aprendiendo ahora, eso sería justamente alfabetización tecnológica. Por eso la materia se llama tecnología 1, ¿sí? Van a tener distintos niveles. Justamente tiene que ver con todo lo que ustedes están aprendiendo ahora. También se lo podemos enseñar a nuestros usuarios. Y hacer proyectos y planes que apuntan justamente a estos objetivos. Acuérdense que todos los proyectos o planificaciones que hagamos tienen que tener objetivos claros. En este caso, con la alfabetización tecnológica, el objetivo va a poder ser justamente poder manejarse en estos entornos. ¿Sí? Bien. Por el otro lado, la alfabetización digital, que ya tiene que ver más que nada con el tema del manejo de Internet, ¿sí? Es lo no tangible en algún punto. Tiene que ver justamente con navegar por los portales, por las páginas web, cómo hacerlo. ¿Sí? Entrar, salir a los distintos portales, reconocer distintos motores de búsqueda. ¿Ustedes cuál conocen? Google. Google, muy bien. Yahoo. Igual usamos Google. Google es el que todos usamos, sí, sí. Todos somos fanáticos de Google. Y es más fácil escribir. El Mozilla, ¿se acuerdan ese del zorrito? El Chrome, ese que tiene. Que es así, que tiene distintos colores, son distintos motores o navegadores de búsqueda, ¿sí? Son distintas empresas que desarrollaron este sistema de búsqueda en la nube, lo que sería Internet, y tiene sus características propias. Acuérdense que, por ejemplo, para navegar en Google tiene lo que es la búsqueda básica, que es cuando se encuentra en el formulario de búsqueda, que es un cuadradito, que es la búsqueda básica. Y después tienen las búsquedas avanzadas, que si ustedes aplican en búsqueda avanzada, por ejemplo, van a encontrar muchos cuadraditos con muchos filtros. ¿Sí? Todo eso, todos esos filtros, para qué sirven esas prácticas, estarían justamente dentro de lo que sería la alfabetización digital. ¿Sí? Si nosotros queremos enseñarlos para qué sirven, todo, cómo se utilizan, hacer pruebas, podemos decir que vamos a hacer dentro de la alfabetización informacional un proyecto relacionado a alfabetización digital. Ojo que también podemos hacer en conjunto, no es que hacemos uno o el otro, eso lo vamos viendo según las necesidades de nuestros usuarios o de la biblioteca. ¿Sí? Y por último, la alfabetización informacional, que tiene que ver más con los contenidos que están en Internet, ¿sí? Con la información propiamente dicha. No es cómo acceder a través de lo tecnológico o a través de lo digital, sino es encontrarse con el contenido, ¿sí? Con el concepto, con lo que busco, con lo que genera nuevo conocimiento, con la información en sí. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido la información en el principio del año? ¿Sí? ¿Qué era la información? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No les acuerdan que la información? Bueno, no vuelvo a mi casa. Cuando agregas conocimiento que modifica algo en el tiempo. Algo así. Conocimiento comunicable en un soporte. Claro, es un... ¿Cómo es eso? Era así, conocimiento comunicable en un soporte. Claro, en realidad estaba la información documental y la información en sí. Yo voy a hacer la distinción. La información documental son todos aquellos datos que tienen alguna coherencia lógica para generar nueva información a través de un documento. ¿Cómo sabemos que genera nueva información? Porque cuando nos encontramos con ella, como que modifica nuestra estructura de conocimiento y genera nuevo conocimiento. ¿Se acuerdan? Algo así podemos decir en pocas palabras. Y la información en general, no necesitamos solamente de un documento para informarnos. Decíamos, por ejemplo, estaba el ejemplo de la ropa en el apunte. ¿Se acuerdan? Si una persona se dice de determinada manera, nos da una información sobre sus gustos, por ejemplo. Para esto también nos habíamos remitido como ejemplo a lo que eran las fuentes de información, dentro de que teníamos las fuentes arqueológicas, las antropológicas, que nos daban información indirectamente por ahí de algunas otras cuestiones, y eso generaba a su vez nuevo conocimiento. ¿Sí? Y de ahí que viene que la alfabetización informacional tiene que ver con todo lo relacionado a la información en sí. ¿Sí? Cuando podemos discriminar, tenemos que enseñar a nuestro usuario a discriminar, evaluar, diferenciar y construir nueva información en base a la información a la que va a encuentra. ¿Se comprende? ¿Cómo publicar información? Es decir, ¿cómo armar una monografía? Bueno, ¿cuál es la metodología de investigación para armar una monografía? ¿Sí? Bueno, podés acudir a esta base de datos, a esta... Es como sería como un conjunto de todo, ¿me explico? De cómo acceder a la información y poder discriminarla y evaluarla sobre todo. Eso es lo básico. Ahí está lo que el texto lo va definiendo. ¿Sí? Y ahí hay un cuadro que hay para que nos quede más claro que lo podemos hacer en relación a los objetivos. Ahora no solo es en la alfabetización informacional siempre hablando, ¿eh? Es un gorro, pero pertenece al de abajo. Decíamos que formación de usuarios era buscar, ¿sí? La alfabetización informacional no es solo buscar, es encontrar y recuperar. ¿Entiende la diferencia? ¿Cómo sabes, por ejemplo, en formación de usuario, dónde está un libro? Bueno, andando parte de la biblioteca y fíjate. Y el chico puede estar 3 horas buscando. El hombre de la biblioteca es ese que está ahí, ya te dije, prender la máquina y buscar. Y el chico sigue 3 horas buscando. Cuando alfabetizás informacional, es decir, bueno, este es el catálogo de la biblioteca. ¿Sí? Para buscar, debes cliquear acá. Ah, ¿ves? Aquí lo encontrás. Una vez que lo encuentres, hacé clic ahí y vas a ver que se despliega un texto con la información que obtiene ese libro. Ahí él está recuperando la información. Fija, una vez que lo tengas, existe el pendrive para que vos vayas, coloques en la máquina y bajes esa información al pendrive. Ahí también estás enseñando a recuperar esa información. Esa es la diferencia. Se entiende que como que van más allá. ¿Sí? Y generarle herramientas de conocimiento que apunten justamente a encontrarse con la información propiamente dicha. ¿Sí? Obviamente el comprender esa información el evaluar esa información este es nuevo también en el latín acá teníamos evaluar pero en un sentido sí, no, me sirve o no me sirve acá lo podemos le podemos enseñar a nuestro usuario a mirar con sentido crítico la información que recupera si es la que necesita o no, ¿sí? A cómo utilizarla y cómo producir. O sea que los objetivos básicos del ANSI tienen que ver justamente con orientar al usuario o con alfabetizar al usuario para que pueda logre y desarrolle capacidades y habilidades en encontrar la información y recuperarla, comprenderla, si no la comprenden no la pueden evaluar, ¿entiendes? tener la misma razón, utilizarla y producirla. Producirla en el aspecto voluntarista de generar la información, obviamente, ¿no? Y después, lo que acá destacaba Zucker, que es un autor que nombra justamente nuestro texto, decía que existen tres tipos de destrezas, esto de generar destrezas y habilidades. Él divide en tres esas destrezas, ¿sí? Que son las de uso de las informaciones sencillas en cuanto al uso de una herramienta particular, que es lo que habíamos dicho antes, las compuestas, las destrezas compuestas, que son el uso de esas tecnologías combinadas con, por ejemplo, hoy estoy media rara. Es así, las destrezas de información sencilla es el uso de una herramienta de información simple, por ejemplo el catálogo de la biblioteca que hoy decíamos, ¿sí? Alfabetizábamos informacionalmente para el uso del catálogo, ¿sí? Para el uso de una alfabetización tecnológica, ¿se comprende? La destreza de información compuesta es la combinación de una, por ejemplo, del uso de una base de datos con otra actividad, por ejemplo, la de organizar la información y podemos armar una bibliografía. Entonces, enseño a utilizar el catálogo, que es algo de la tecnología, un software, ¿sí? Implementar la tecnología, y de ahí en más, todos los datos que yo voy sacando los quiero organizar porque voy a hacer una bibliografía temática. Entonces también enseño cómo realizar una bibliografía. ¿Me explico? Entonces, no solo utilizo, es compuesta, es combinada, porque no solo utilizo a utilizar una herramienta tecnológica, sino también estoy enseñando a desarrollar habilidades para armar una compilación bibliográfica, por ejemplo. ¿Sí? Son dos en uno. Entonces, ya estoy generando destrezas complejas o compuestas. ¿Sí? Y después, las destrezas de información integradas, vamos a anotar acá, destrezas sencillas y destrezas, estos siempre son de la información, ¿no? O informacionales, es lo mismo. Lo que estoy combinando en realidad son los tres tipos de informacionalización de la alfabetización. La alfabetización tecnológica con la alfabetización digital, o una alfabetización sola sería sencilla, ahí va. Una alfabetización compuesta serían dos tipos de alfabetizaciones, por ejemplo, ahí va, ¿sí? Y la alfabetización integrada podría tener en cuenta, por ejemplo, el uso integrada. Tendría, por ejemplo, en cuenta el uso de las tecnologías y a su vez el manejo de Internet, por ejemplo, para navegar en distintos portales. Y una vez encontrada esa información, poder evaluarla. Es como que es todo en una, ¿sí? Que sería el fin último, en realidad, con el que nosotros estaríamos contentos si nuestro usuario logra. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, eso sería, a grandes rasgos, lo que es la alfabetización informacional. Por otra parte, ahí en el texto lo que dice cuáles son los pasos a seguir para elaborar un proyecto de alfabetización. Y dice siempre que tiene que haber una fundamentación, obviamente que tiene que haber distintos objetivos para llevar a cabo ese proyecto. Y lo que decía el texto justamente, que los objetivos estaban discriminados en una taxonomía que tiene que ver justamente con una teoría de la enseñanza, ¿sí? Y que no siempre es tan duro como se ve ahí. Porque como que divide los objetivos en tres tipos de objetivos, ¿sí? Y en realidad lo que nosotros queremos hacer es en realidad formar o ayudar a que se vayan formando nuestros usuarios. Y una persona, como decíamos, una persona íntegra que ya viene con todo junto. En eso, por un lado, tengo las no quiero explicarlo porque sé que no lo sé bien, es la verdad. Y por eso voy a salir acá en experto, que me va a matar. No, pero yo en realidad nosotros te estoy evaluando, María. Porque en realidad es así, cuando nosotros planificamos una tarea, la planificamos en base a un objetivo específico, ¿sí? Ahora, ese objetivo específico, en general, en la parte de servicio, tiene que ver con personas, tiene que ver con personas íntegras. Y para mi punto de vista, no podemos separar a la persona en que aprende una cosa por un lado, otra cosa por otro lado y otra cosa por otro lado, y enseñar esto para que use esa parte del cerebro, esta otra para que use esa parte del cerebro. Por decirlo de alguna manera, en términos simples, ¿sí? Entonces, en realidad, si bien ahí tiene todos los objetivos por separado, para generar distintas actitudes, para esas cuestiones, nosotros cuando hacemos proyectos de formación de usuario en la realidad, en las bibliotecas, lo hacemos con un solo objetivo y un solo fin. Es decir, que nuestros usuarios puedan, no sé, desenvolverse en nuestra biblioteca de forma autónoma y eficiente. ¿Sí? Ese sería un objetivo general. ¿Se entiende? Después, el objetivo particular será, bueno, no sé, el usuario, bueno, conozca cuál es la estructura física, que conozca cómo está organizado el material bibliográfico, ¿sí? Qué tipo de colección tenemos, ¿se comprende? Que el objetivo nosotros no lo vamos a hacer en general como ahí. Igualmente, ustedes cuando tengan formación de usuario de tercer año y elaboren proyectos propios, ahí la profesora les va a indicar, así que no se hagan tanto lío con este tema de los objetivos y los no objetivos. En realidad, lo que yo creo que es importante en esta parte de la materia es que tengamos en claro que para generar un nuevo servicio, sea cual fuera, tenemos que tener en claro el por qué lo vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, el cuándo lo vamos a hacer, ¿sí? Y yo acá tengo un cuadrito que ese sí va a ser útil más que lo que está en el texto, porque realmente creo que apuntamos a eso, ¿sí? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y esto sirve para cualquier tipo de servicio, no solo la alfabetización informacional. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a crear un servicio, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a fundamentar. Porque bueno, debido a las necesidades de tantos usuarios que vinieron con estos inconvenientes, consideramos justificable que la biblioteca elabore este plan de implementación de servicios de formación de usuarios o sí, fundamentación. Y la fundamentación también puede ir, obviamente, seguida de un diagnóstico, que es esto. Que yo les decía que el diagnóstico, ustedes lo habrán visto en otra materia, en administración, supongo, que tiene que ver con identificar el contexto interno, o sea, mi biblioteca, y el contexto externo, que es mi comunidad, ¿sí? Y de ahí ver cuáles son las necesidades que hicieron justamente que yo piense en crear este nuevo servicio como biblioteca. ¿Sí? Después, el dónde. Tiene que ver justamente con que, en qué lugar, qué unidad física se va a utilizar para llevar a cabo este proyecto. Ahora, esto de la unidad física, que puede ser el espacio real en el que estamos cara a cara, o también puede ser el espacio virtual. ¿Sí? Cuando hablamos de los servicios virtuales. Vamos a poner así, la unidad física o virtual, o espacio virtual, para que se entienda mejor.